El 18 de febrero de 1983, Bolívar sufre un atentado. Ese mismo día, en las bóvedas del BTV, nace el doctor S. Muerto. Y esta canción se llama Miraflores.